¿Ya empezamos? Hola. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Otra vez aquí Rodo saludándolos desde el Centro Cultural de México. Un nuevo programa Rock del Centro. Como siempre me acompaña el tipo más popular de las redes sociales, Lalo Téllez. ¿Cómo estás, Lalo? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Aquí de vuelta, superando un jueves más, o viernes más, ya ni sé en qué estoy, oye. Pero bueno. ¿Será? Ok, yo pues ahora sí, Lalo, mira, tenemos una persona invitada aquí en el estudio. Mira... ¿Qué pasó? A ver, platícame. Pasa algo. Ah, te voy a contar un... Te voy a contar un pequeño chiste. A ver, venga, para animarnos. Dice que... llega una mujer a su casa y encuentra a su marido... bien hasta la madre, lleno de cocaína. Y le dice... Antonio... me prometiste que no te drogarías más. Lo sé, cariño. Si no voy a drogarme más, es solo lo de siempre. Y luego está otro niño y le dice, mamá, mamá, dejé la droga. Gracias a Dios. Sí, pero ahora no me acuerdo dónde la puse. Hablando de eso, me parece que tienes un invitado a lo que te estás refiriendo y creo es algo sobre eso que estamos hablando. Sí, efectivamente, Lalo, tenemos aquí un amigo que viene, parece que ha estado en este problema de la drogadicción y que nosotros queríamos que compartiera con nosotros su experiencia, pero siendo que él pertenece a un grupo, pues vamos a mantener su nombre en anonimato. Perfecto. Anonimato para los chavos que solo fueron a high school quiere decir que no podemos decir su nombre. Digo, es bueno aclararlo, ¿verdad? Para la gente que solo fue a high school. Ok. Aquí vamos a empezar, como no le podemos preguntar su nombre, ¿tienes algún, algo como quieras que te llamemos? No sé, un sobrenombre o tú. No sé, el cualquiera, el que... El arrepentido, ¿qué te parece? El arrepentido, eso sí. ¿Verdad eso que sí? Sí, eso no sí. Sé, me gustaba más otra cosa. Esto, no, ah, bueno. Ver, ¿Cuál? No sé, algo así como... Compañero, no sé, como, amigo. No sé, como, ustedes tienen muchos nombres. Sí, como yo, a mí me dicen compañero. Fito. Otros lo pueden leer. Conocí un amigo que le llamaban Blue y otro le llamaban el Chulas Trompas. Entonces, algún sobrenombre. Pero bueno, que quizás eso es lo de menos, ¿verdad? Sí, ahorita sí. Lo que realmente quiero saber, preguntarte es: ¿realmente tú fuiste adicto a las drogas? Sí. Sí, pues buenas tardes. Antes de contestar la pregunta. Yo me voy a presentar como un miembro de Alcohólicos Anónimos. Igual lo que dijiste, no puedo decir mi nombre. Al respecto del anonimato que tenemos dentro del programa. Y la pregunta fue... ¿Qué fue? Si has estado... ¿Tú fuiste víctima de las drogas? Sí, fui víctima de las drogas por unos años y... Pues de verdad pues me arrepiento porque han sucedido muchas cosas que tuve que pasar en una temprana edad y pues... Pues sí, ¿no? Estás muy joven. Sí. Exactamente. ¿Qué edad tienes? Tengo 16 años. 16 años. Sí. No, 20. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro, claro. ¿Por qué crees tú que empezaste en eso? ¿Fue algo que te reprimía? ¿Fueron cosas que había dentro de tu familia? ¿Fueron cosas que veías afuera? ¿O el por qué crees tú que caíste en eso? ¿O por los amigos que te decían, vente, vamos a hacerlo, y fuiste de mente débil y caíste? ¿El por qué? No sé si sepas dar esa respuesta. Sí, usted mismo lo dijo que pues los amigos, ¿no? En esta generación, al día de hoy muchos chavos de mi edad, más temprano edad, caen en la situación en la que estuve, nomás para quedar bien con los camaradas, no, pues te invitan y uno en verdad no quiere, pero ellos, pues la presión que te dan, que no, pues no la armas, y pues tantas cosas que te dicen y O sea ya. que lo típico era que si tú no ibas con ellos, te sentías como que no estabas a la altura de ellos Sí. y como que te sentías menos y tenías que tomar y drogar para estar al nivel de ellos y te aceptaran y te sentías feliz de esa manera. Sí, especialmente en mi caso, que pues en mi niñez, tenía un primo que siempre me rechazaba, que nunca, nunca quiso platicar, jugar conmigo, y entonces pues me encuentro tratando de quedar bien con los cuates de la escuela, y al ver eso, al hacer eso, llegué a cometer hartas errores, Wow, hartos sí. errores. Oye, ¿a qué edad empezaste tú? ¿A qué edad probaste por primera vez? ¿Y qué fue lo que probaste? ¿Mande? ¿A qué edad empezaste? ¿A O qué edad? sí, cuando lo probaste por primera vez, ¿qué edad tenías cuando lo probaste y qué fue lo que probaste? Tuve 12 años tendrías? como 13 por 13 ahí. años. Y probé la marihuana. La marihuana, me recuerdo que unos compas, yo, pues rebelde, me corrían de la escuela y llegaba a las escuelas, del condado, y pues ahí encuentras de todo. Entonces, pues compré compré marihuana y ahí pues me la eché. ¿Y Oye. qué era la satisfacción que tú sentías? ¿Qué era? ¿Tú te sentías feliz cuando hacías eso? ¿Sentías que eras diferente a los demás? ¿Sentías que estabas haciendo algo bueno? ¿Te sentías aceptado en cierta forma de cómo eras rechazado antes? Sí, y también lo hacía por la atención que en la niñez igual no recibí la atención que recibía cuando les decía a los compas que no hacían eso. No, pues yo me eché esto, no, pues yo ahora fumo y no sé qué. Y me decían, oh, pues ya, pues eres chingón y eres eres ya, como miraban así como un héroe, Eras aceptado dentro de era, su ajá, grupo sí. Era y entre pues la sí, te sientes es lo. cuando realmente es todo lo contrario, ¿no? Realmente los jóvenes sí se dejan llevar mucho, influenciar por Sí. eso. No, ya ves cómo piensan los jóvenes hoy en día, ¿no? Sí. No, pues yo no me, pues mis papás no me quieren, mis papás no me comprenden, ay, no sé para qué nací, chinga. Y bueno, entonces agarran a estos muchachos y empiezan a buscar en un Pero círculo ahí equivocado. tengo una pregunta. Sí. Es algo que me está ¿Tus papás se enteraron cuando tú empezaste en eso? ¿Se dieron cuenta? ¿Hablaron contigo? ¿Te dijeron por qué lo haces, hijo? ¿O lo hacías sin que se dieran cuenta? ¿Cuál fue la reacción de tus padres? Ah, pues decepción. No se dieron cuenta las primeras veces, ¿verdad? No, no, no, No. se dieron cuenta ya que tuve unos problemas ya graves en la escuela relacionado con las drogas y ahí pues pues se enojaron, pues cómo no, se enojaron, se pusieron triste, y en ese tiempo pues no, yo no miré. No te importaba No me mucho. importaba porque solo quería quedar bien Con los con compas. los compas, con los amigos. Entonces, pues ahí no le puse mucha importancia. Tú eras el que dominaba el mundo, tú podías con el Sí, te mundo. podías Sí. todo. Pero bueno, que okay, vamos a hacer Sí. una pequeña pausa. Vamos por una poquita. una rolita. Y, okay. Y ahorita regresamos. No se vayan, banda. Causando repugnancia, taloneando para el vicio que domina mi conciencia. Una ropa desgarrada y la mirada perdida, la moral destrozada y el alma partida. Ya son otros que forman cuadros deprimentes, tirados en las banquetas, mendigando a la gente. Que tanto brillaba y admiraba tanta gente, ya no queda nada. Embriago recuerdo cuando me sonreía la suerte. Junto a mis compañeros, yo fui aquel lío muy fuerte. Pero después esa risa se convierte en amargo llanto. Todo acabado, muriendo por lo he sentido en mi cuerpo, escupiendo tanta sangre, muriéndome desde adentro. Bye. Ok, banda, estamos de regreso. Y pues ahora sí que estamos aquí platicando con compañero víctima de las drogas. Pues aquí Lalo y yo haciendo este programa, que quiero hacer la aclaración que ni Lalo ni yo somos drogadictos ni alcohólicos, aunque aparentamos todo lo contrario, no le hacemos a eso, ¿verdad, Lalo? No, no. yo soy adicto a... A los chistes, a los la chistes, buena música, al Facebook, a todo tipo de cosas. Mira, dice que llegó un tipo, llegó a su casa ya en la universidad, y le dijo: papá, saqué 7.2 en el examen. Le dijo: qué bueno, hijo, te felicito. ¿Pero en qué examen? En el de alcoholímetro, se llevaron mi coche. es algo duro. Se oye sencillo preguntarle a un chico, tienes, ¿cuántos años tienes, hijo? 16 años. Fíjate, 16 años, se oye, se oye fácil decirle, estabas, eras alcohólico, drogadicto, pero yo tengo un hijo de la edad de 16 años, y la verdad, yo no sé qué haría, me volvería loco, no tendría la fuerza, no sé, movería a tierra y para hacer eso. Y fíjate qué bien que vengas tú, porque sin que te des cuenta, vas a ser como un ejemplo, un algo. Un ejemplo para los jóvenes. Para que los demás jóvenes no sigan eso, no. No lleguen a eso. No hagan tantos drogados, porque me estaba platicando otra vez un muchacho, y tú me dirás si esto pasa o no, que se juntan en grupitos así, dice, en casa de alguien, en un garage, donde sea, dice, y pues ahora sí que les dan hasta las chavas de lo eso, y ya que caen noqueadas totalmente, órale, ¿cuál quieres, chavo? Los que quedan y tienen, sobre todo que las distribuye, ¿cierto o no cierto? Y ahí abusan de ellos. Sí, pues sí, yo también he escuchado historias así, y pues pues yo en mi caso personal, yo nunca por la gracia de mi poder superior, yo nunca hice eso, y pues sí, es cierto. Desgraciadamente muchos tienen la mente así bien débil, bien corrupta, bien mal, bien, okay. Sí, aprovechan de esto, pero sí. Oye, pero mira, es cierto que en las escuelas empiezan muchos a tirarla, o sea, se las empiezan a regalar a los jóvenes. Tú no te creo, digo, yo sé, no me tocó a mí ver. También estoy muy metido en esto, así que yo soy víctima de esto, por parte de unas personas. Y me platicaban que sí, llegan a la escuela muchos chavitos. Los más grandes se los dan a los más chicos. Son los que inducen y se los regalan. Órale, ten, pruébala, y ya que te guste, te la vendo. Pues eso yo creo que estamos hablando. A veces no influye que sea en la escuela o sea en la calle. Va a ser la misma, el mismo mal que va a pasar. Pero ¿Tú llegaste a tomar y drogarte hasta quedar perdido, hasta no saber quién eras tú, y a robar para poder comprar alcohol, a pedir prestado, a echar mentiras? Todo eso, excepto a echar mentiras. Sí, robaba a... Para obtener esa solución temporal de, según yo, mis problemas. Fíjate cómo es la mente de un alcohólico, un drogadicto, que especialmente de mi edad, que según yo ya tengo problemas, que me siento solo y necesito una pareja. Fíjate cómo es la mente. Yo, pues, por la gracia de mi poder superior, pude alcanzar a ver que todavía estoy chavo, que todavía necesito... Eres un niño. Soy bebé, niño. Que eres un niño de 16 años. Tengo mucho por qué vivir, y no hay por qué poner esas excusas en de sentirme solo y etcétera, etcétera, nomás para salir con que me adrogo y con que tomo y todo eso. Es que eso sucede desgraciadamente por la mala influencia de malas amistades, porque sí. Pues todo lo que existe no es bueno, no es malo, pero cuando lo excedes, todo va a ser mal. Y tú desgraciadamente empezaste muy temprana edad, sí. Y por lo mismo de tu edad y el tipo de mentalidad y lo que te influían, porque te aseguro que a veces tú no querías, pero por quedar bien con los amigos, sí. No te importaba. Oye, ¿alguna, ¿sí? perdón, adelante, Lalo. ¿Alguna anécdota que tengas que te haya pasado cuando estabas haciendo eso, algo feo que hayas sentido y que digas jamás volver a pasar eso ni lo volveré a hacer hasta eso porque aquí, me sucedió? Dices, hasta aquí. ¿Qué fue lo que te hizo reflexionar? Cuando andaba abajo de la influencia, afortunadamente no me pasó nada así grave. Por eso pues me siento con suerte el día de hoy, porque yo he escuchado muchas historias que unos andaban en la calle orinados, sin bañar y sin estar en la casa por unos días, y yo pues no, nunca pasé algo así bajo la influencia. Uh-huh. Y en ese lado pues me siento muy agradecido y con suerte, porque está bien, sí, está no, grave. Te pudo haber pasado algo muy malo. Imagínate, sí. Que fueras con unos amigos que fueran manejando. Y yo se pedí de una persona que está en el medio artístico, que de plano se aventó por la ventana. Sí, no le, afortunadamente no pegó en la cabeza, no pasó mayores de un par de huesos rotos, pero de ahí, de ese momento, ya entendió él, y es uno, sí, de los mejores artistas cómicos que hay en Monterrey. Dice, qué bueno que no pasaste por algo así, sí, para poderlo entender. ¿Qué fue el tipo de droga más alto, más dañina que tú llegaste a ingerir? La cristal. El cristal. El cristal. El cristal es ese que se calienta y se inhala, o se inyecta, o... Se puede hacer en varios modos. Sí, a varias, sí, presentaciones. Sí, varias, wow, presentaciones. Sí, en varios formatos. Me recuerdo que en la escuela del condado, cuando estaba en una, porque yo estuve en varias, y fíjate cómo rebelde que estuve. Yo estuve en varias escuelas del condado, y en una me presentaron la cristal, y un cuate pues me decía, no, pues ten, pues pruébala. Y dije, va, pues a ver qué onda, cómo se hace. Y no teníamos una pipa, entonces la decíamos en ¿cómo se dice? Powder. No, pues estoy fuera. ¿La hacían en qué? En polvo. Oh, ajá. En polvo. La decíamos en polvo. En polvo. Entonces así nomás te la echabas en la nariz y ya estuvo. Wow. Y entonces ahí me recuerdo que me vendió un paquetito, y no dormí por una noche. Y el próximo día como que me sentía bien raro, porque pues primera vez que no duermo una noche. Imagínate cómo estaba, sí, tu sistema nervioso. Wow. Totalmente, sí, hecho pinole. Sí. Es algo. Sí, pero no, bueno, grave. Vámonos con otra rolita. Okay, con respecto, perfecto, a esto, lo que está pasando. Las bandas que traigo hoy hablan mucho de eso, ¿no? De lo que les pasa a los chavos. Sí, sí, estas, sí, no son historias ficticias, chavos. Esta es la neta. Estos compositores hicieron esto en base a la experiencia que estuvieron. A ver, vámonos de volada. A ver, aguántame, creo que... problemas con... Si quieres la, si quiere la canto yo. Thank you. ha conocido al derecho y al revés. Sus viajes locos eran puras fantasías, su combustible era el activo todo el mes. Una galaxia de temores en su mente, no hacía escaparse de su triste realidad. Había meteoros que golpeaban su inconsciente, pero a su nave nunca quiso abandonar. Un día me dijo, vale, duerme, siento solo, denme un paro, necesito platicar. De mi cantón hoy me corrieron por ser vago, tal vez me ayude, me quiero regenerar. Y ahí sentado a la luz de un triste foco, sacó su mona y comenzó a alucinar. Le habló el marciano y me contó de todo un poco, llenó su tanque y otra vez se fue a viajar. Le decían loco las gentes que lo miraban, sexenio sin moral, su mundo químico, las leyes comerciaban, tiró por viaje, lo llevaban a encerrar. El universo para él no tiene lima, vuela en su nave de estructura cerebral, obsesionado por bajones y subidas, en algún bote su neurona va a dejar. Un día me dijo, vale, duerme, siento sol, corrieron por ser vago, tal vez me ayude, me quiero regenerar. Y ahí sentado a la luz de un triste foco, sacó su mona y comenzó a alucinar. Le habló el marciano y me contó de todo un poco, llenó su tanque y otra vez se fue a viajar. ¿Qué tal, banda? Regresamos. Aquí seguimos platicando aquí con nuestro amigo. Y Lalo, a ver, Lalo. Fíjate que sucede que llega un tipo. No quiero abusar y decir es burla y nada, pero la picardía mexicana, los mexicanos nos hacemos bromas, hacemos chistes de nuestras desgracias y todo el rollo. Pues resulta que llega un tipo a con unas personas y les dicen, ¿saben qué? Soy alcohólico, ¿me podrían ayudar? Y les dice la persona que está ahí, la que está atendiendo a los alcohólicos, claro, mi amigo, que sí, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Pues me faltan $10 para completar para unas cervezas. Vamos con Lalo, pero bueno. Oye, yo nomás, otra pregunta más, así, ¿tú qué piensas de los chavos, bueno, los chavos, los que entran a hacer esto de este tipo de cosas, de fabricarlos? Ya ves que la mayoría de los hacen en laboratorios clandestinos. Clandestinos para los chavos de high school, o que son la gente que solo fue a high school, quiere decir que no existen supuestamente, que no tienen permiso, eso es clandestino. Bueno, estas bandas, ¿qué piensas de estas bandas que están fabricando sus productos allá en la sierra o escondidos en por ahí en alguna parte de la ciudad? Pues que pienso, pues es un poco delicado, porque fíjate que pues no saben el daño que causan. Ellos nomás lo hacen por tener un poco de dinero, y pues los entiendo, porque la cosa, la economía el día de hoy pues está un poco grave. ¿Cuántas familias viven en la calle? ¿Cuánta gente vive en la calle? Y pues los entiendo, no voy a decir claro, nada. No tienen para comer ellos. Ajá. Muchas veces no, y muchas veces también son obligados. Sí. Se refugian en el alcohol. En sí, tú que ahorita ya estás superando eso, sí, que ya lo estás logrando, gracias a Dios, ya estás del otro bando. ¿Qué mensaje darías tú a no solamente a la juventud, porque el alcoholismo abarca todo, pero en sí nos estamos enfocando en la juventud, porque pues tú eres un niño de 16 años, pero ¿qué mensaje enviarías tú y les dirías para que no cayeran en eso, para que lleven una vida diferente, o en sí, con el corazón, sin que lo pienses, dilo, que salga de ti, qué es lo que piensas para ayudar a los demás, o en qué forma, cómo desearías tú que fueran y sucedieran las cosas? No, pues como decía yo, pues todo positivo, ¿no? Que pues desgraciadamente muchos están caídos, metidos en la situación que yo en aquellos ayeres estuve, y pues que hay una solución. Muchas veces la gente del día de hoy pues no se ponen muchas excusas que la razón en por qué están haciendo lo que están haciendo, y es muy diferente, porque a la persona que quiere la ayuda lo va a encontrar así de fácil, y la persona que nomás se hace pues no va a servir para nada. Entonces estos grupos en lo que yo, por la gracia de mi poder superior, estoy metido, hay muchos dentro de la ciudad, dentro de otras ciudades, dentro de todo el mundo, y lo vuelvo a repetir, si uno quiere la ayuda pues lo va a encontrar. Estos grupos no rechazan a ninguna persona. Oye, ¿tú fuiste al grupo solo o alguien del grupo te invitó, o casualmente llegaste ahí? Un pariente que ya, sí, conocía los grupos. Sí, sí. Estos grupos que realmente hacen una buena labor social, que realmente deberían de hacerles un altar a este tipo de grupos, porque realmente ayudan a la gente, tienen unos programas bien chidos. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Que desgraciadamente no hay mucha promoción para ese tipo de grupos. No. Y mucha de nuestra comunidad no sabe a dónde acudir. Ajá. Se quedan estancados. Sí, es la falta de información realmente. Sí, más pero que nada. Precisamente por eso estamos haciendo este programa. Sí. Queremos divulgarlo a toda la comunidad de Santana, a todo mundo, sí, que todos se enteren que hay estos programas que sí funcionan, que sí existen, porque por ayuda del gobierno no vamos a tener. No. El gobierno gasta millones de dólares en la lucha contra las drogas, según ellos, y para poner muros gigantes, que no pase nadie, para hacer más cárceles, y gastan muy poco, invierten muy poco en programas de rehabilitación y programas de información para evitar eso, porque en las escuelas deberían de estarles diciendo realmente qué es lo que puede pasar si se meten, sí, en este rollo. Realmente pierden la lógica, empiezan a perder los sentidos. Sí. Y eso pues realmente no, yo creo que el gobierno se está haciendo loquito, porque lo único que quieren hacer con su muro es controlar el paso de la droga, que les deja más dinero que el petróleo. Ese es el punto, sí, por eso la fuga de dinero que hacen los narcotraficantes de Sudamérica es lo que le duele más al gobierno americano. Se lleva el dinero, se lo llevan a otros países, aunque los políticos tratan de regresarlo, eso es lo que más le duele, y van a hacer su muro para controlar el paso. Ellos deciden cuánta droga entra y para dónde va la ganancia, señores, así como lo oyeron. Wow, es algo... Es algo todo, pero bueno. ¿Sabes qué? Este tema está súper interesante, yo creo que no... No, no lo vamos a parar aquí, vamos a dejarlo no. para que en otra ocasión también. Me encantaría que vinieran otro día. Sí, sí, sí. Para sí, que sí. nos hablaran más de su grupo que tienen, dónde se pueden comunicar, dónde puede llegar a la gente, cómo se le puede ayudar a la demás gente. Y por qué no tener otras como te digo, otros testimonios. Claro. No sé, tal vez. Sí, sí, sí. Fíjate que es algo interesante, es importante que desgraciadamente muchos medios ya no lo hacen. Sí, claro. Ninguna estación de radio hablan de este tipo de cosas. No. Todos prefieren hablar de la chaponovela sí. y de cosas que realmente pues solamente es darle vueltas a la gente. No hablan realmente de lo que está pasando, pero sí, bueno. Sí. Vamos a una rolita y regresamos para que nuestro compañero nos dé una despedida, nos mande un mensaje. Ok, regresamos, okay, banda. Okay. Caminando en la oscuridad, vas recorriendo esta gris ciudad. En estas calles tú vagas perdido, con una estopa y una lata de activo. Como los autos de cualquier avenida, así en tus venas transita cocaína. Piensa, mi amigo, qué va a ser de tu vida, en estas calles que no tienen salida. Vas caminando al cielo en alguna lucín. Haz ten cuidado, amigo, no vaya a ser tu fin. Caminando al cielo en alguna lucín. Haz ten cuidado, amigo, no vaya a ser tu fin. Haz lo que importa y sigues avisando, mientras tu vida ya se está esfumando. Esas cenizas que del polvo quedaron, son esas fuerzas que se te han agotado. Tu familia ya te has alejado, de tus amigos ya te has olvidado, por tanta bronca que nunca has afrontado, y ahora en el vicio tú te has refugiado. Vas caminando al cielo en alguna lucín. Mas ten cuidado, amigo, no vaya a ser tu fin. Vas caminando al cielo en alguna lucín. Cuidado, amigo, no vaya a ser tu fin. Caminando en la oscuridad, vas recorriendo esta gris ciudad. En estas calles tú vagas perdido, con una estopa y una lata de activo. Como los autos de cualquier avenida, así en tus venas transita cocaína. Piensa, mi amigo, qué va a ser de tu vida, en estas calles que no tienen salida. Vas caminando al cielo en alguna lucín. Mas ten cuidado, amigo, no vaya a ser tu fin. Caminando al cielo en alguna lucín. Mas ten cuidado, amigo, no vaya a ser tu fin. Algo te importa y sigues atizando, mientras tu vida ya se está esfumando. Esas cenizas que del polvo quedaron, son esas fuerzas que se te han agotado. De tu familia ya te has alejado, de tus amigos ya te has olvidado, por tanta bronca que nunca has afrontado, y ahora en el vicio tú te has refugiado. Vas caminando al cielo en alguna lucín. Mas ten cuidado, amigo, no vaya a ser tu fin. Vas caminando al cielo en alguna lucín. Tal vez en este camino la muerte te encuentre a ti. Ok, banda, regresamos con Lalo. A ver, Lalo. Si ¿sí sabías que en el alcoholismo existen tipos machos y tipos que se convierten en gays? Te digo por qué. En una ocasión iba un borrachito caminando por la calle. Iba camino y camino. Y de repente que se trompieza con un militar. ¡Vamos! Y se le queda viendo hacia arriba y le dice: perdón, perdón, mi teniente. ¿Cómo que mi teniente? ¿Que no me ve las estrellas? Ay, perdón, mi cielo. Y bueno, después de eso regresamos. Sí, realmente el alcohol realmente da muchos problemas. Sí, cierto, hay muchos cambian hasta de bandera. Pero bueno, vamos para ahora sí, por último, con el mensaje aquí de nuestro compañero, que afortunadamente es un jovencito que ya maduró muy rápidamente y ya entendió las cosas. Ah, te felicito, es. Gracias. Y ojalá y Dios quiera y te dé fuerzas y sigas así durante mucho tiempo. Sí, y sigas y ayudes a otros jóvenes también, como tú, que entiendan, ¿no? Sí, no, pues fíjate que ya la cosa es ya no de tratar, porque como yo lo miro, tratar es dándote la opción de fallar. Entonces ya al nivel en donde yo estaba, ya no era de tratar, ya era a fuerza tenía que encontrar algo que me podría ayudar. Tenía que encontrar un lugar o una persona o algo. Y el lugar que encontré, por la gracia de mi poder superior, es el programa de la AA, que es Alcohólicos Anónimos. Y está bien grave la situación en el día de hoy. Esta generación, las generaciones pasadas, la cosa es pues muchos son ignorantes. Nomás critican lo que no saben. ¿Cuántas veces yo he estado criticado por decir que yo estoy en un grupo de autoayuda? Y es la ignorancia, es la falta de conocimiento. Pero ya aquí en estos programas de mi llegada ya he podido mirar ¿dónde y por qué empecé a tomar, a drogarme? Estos tipos de programas están basados en literatura que se llevó 18 años en hacerla. Por eso mucha gente dentro del programa lo ve así muy estructurado. Muy construido. Y esa es por la razón en que se llevó 18 años en que se hacía la literatura que nosotros llamamos, por ejemplo, los 12 pasos. Esos 12 pasos se utilizan para que uno se libere emocionalmente. Entonces, aquí hay mucha ayuda en cualquier lugar, nomás uno debe de ir a buscarla. En el internet puede mirar, buscar Alcohólicos Anónimos, ahí va a aparecer mucho. ¿Algún mensaje que quieras mandarle a los jóvenes? Pues yo sé cómo se sienten, yo sé cómo es. I know how you guys feel. It's very tough. It's very tough. I had to go through a lot of things that I wasn't so happy about. But now, I get to live happy, way happier than I lived before, and the help is there. You just need to look for it. Bueno, muchas gracias y desgraciadamente. Pues gracias por haber aceptado nuestra invitación y ojalá podamos volver a tener esta oportunidad de ver. Y el tiempo es oro y desgraciadamente nos tenemos que ir. Bueno, Rodolfo, fue un placer haber estado otra vez aquí y ya ves, nos dejaron otra semana más. Okay, y gracias, ¿qué te cuento? Lalo. Hoy tuvimos 10 10 personas.